si te digo que te quiero. Vos te ponís colorada, sabes que con tu mirada mi corazón se consuela. Porque el pobrecito anhela que un día le dije el sí. Malo es que se haya así si tenís pica la muela. Déntrate a compadecer de este humilde servidor que solo quiere tu amor y comprensión de mujer. Me podría ir con placer, pero siempre te negáis. Como vos no me aceptáis, cada instante estoy más bruto. Si es por tu ropa de luto, porque no te la sacáis. Si es por culpa del finao, no lo toméis más en serio, ya estará en el cementerio. Más enterrado, sé que mucho habéis llorado donde de menos lo echáis, porque no te consoláis con el que habla de una vez. Pa' suplir lo que se fue, otro remedio no hay. Lo que no tengo te ofrezco, si me dais lo que te pido, aunque tengo por sabido que tus favores merezco. No me conocís por fresco ni pieza de mala tela. Si te pique y te desvela el finado con su ausencia, tenís mi presencia para que más no te duela. Al llegar la despedida, cascarita de manzana, si se me cumplen las ganas, seré feliz en la vida. Si me aceptáis enseguida, muy grande será mi gozo. Al instante y sin reposo te ofrecería casorio. En cuanto acabe el velorio de tu finadito esposo.